acompañándote en esta primavera 2019. FM Box 102.9. Te conecta, te conecta. Bueno, tenemos una comunicación directa. No van a sorprender esta noche porque estamos en comunicación con el señor Diego Armando Maradona. ¿Es así? Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Hola, Diego, ¿cómo estás? Qué alegría escucharte y poder hablar con vos. La alegría es mía, maestro. ¿Cómo lo están pasando? Diego, la verdad que yo excelente, estamos, no puedo, estoy asombradísimo. A ver, quiero saber por qué desististe de abandonar gimnasia y después dijiste, no, me voy, y después dijiste, me quedo. ¿Qué pasó en el medio? Porque me enamoré del club. Y porque no le podía fallar a los muchachos. Muy bien. Yo hablé con Morla, hablé con Bragarnik y les dije, los muchachos me necesitan. No, se emocionó, se quebró el Diego. Y cuando el me emocioné tanto que me hizo. Excelente, mirá vos, Diego, y ellos dijeron, bueno, Diego, quédate, los hinchas te aclamaban, la gente te quiere, bueno. Los hinchas son los más grandes que hay, maestro. Bueno, qué gran. El cariño que me tienen. Y eso que no ganamos un puto partido de local. Pero bueno. Pero la gente está. La gente está presente igual. Me parece que no quiere ver los resultados de los partidos. Te quieren ir a ver a vos, Diego. Esa es la realidad. Yo sé. Se los agradezco de corazón. Bueno, buenísimo. Dale, bueno, y la verdad, yo te agradezco a vos, Nachito Bulián, gracias por comunicarte con nosotros, gracias por atendernos tan humildemente como siempre. Hoy en tu día te queríamos llamar y queríamos festejar este día tan hermoso que es el Día del Humorista, obviamente con una comunicación con vos. ¿Cómo estás, Nacho? Muchas gracias, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, gracias a Dios, bien, Nacho. La verdad que mirando un poco tu trayectoria, tu carrera, no paras un minuto, viejo, Y bueno, hay que laburar, gracias a Dios, gracias a Dios tengo laburo, así que hay que aprovecharlo y bueno, estamos en dos programas de radio, en la 100 con Santiago del Moro, sí, todos los días. Sí. Después a la tarde en Radio Mitre con Pablo Rossi y los jueves a las 23 horas en TN en el programa de La Rosca con Eduardo Bandecoy y Daniel Fernández Canedo. Buenísimo, buenísimo. Y en todos hace distintos personajes, ¿no? Sí, básicamente en lo que hago en la 100 no tiene nada que ver con lo que hago en Mitre, donde son más imitaciones de... Bueno, el personaje político, Mauricio, la verdad que... Oh, señor presidente, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bueno, ya me quedan pocos días, pero bueno, ya estamos terminando diferentes reuniones. Los espero el 7 de diciembre para la fiestita de despedida. Vamos a estar ahí, seguro que vamos a estar ahí, señor presidente. Así es, bueno, la gente que se va a convocar sin colectivo va a venir caminando... Va a venir por la bicisenda, gente que va a venir en monopatín. Sí, más o menos. La verdad que me encanta que podamos estar los argentinos juntos dándonos un último abrazo. Los quiero abrazar. La verdad que los quiero abrazar. Está bien. Me equivoqué, pero los quiero abrazar. Y que no llueva, ¿no, señor presidente? Bueno, esperemos que no llueva. Y si no, no sé. haremos algo con el clima, algunas canitas voladoras para que exploten en las nubes, no sé. ¿Me puede repetir su frase célebre, ese no se inunda más? Bien, bien, le sale bien, ¿eh? Le sale bien. Bueno, Nacho, la verdad que feliz día, che. Te queríamos... Bueno, muchas gracias, che, muchas gracias, vos, de verdad, de corazón. Vos siempre tan dispuesto a atendernos, ya habíamos hablado en una oportunidad también, la verdad que sí. Siempre tan amable y nada, queríamos charlar un poquito con vos y bueno, así que... Bueno, muchas gracias, gracias, de verdad. Dale. Sí, el día del humorista, no, ni... Yo no tenía ni idea que la verdad que era hoy el Día del Humorista. Pero hoy es la primera vez que se festeja. En realidad es por el... Claro, bueno, no. Viste, vos lo sabías, por el nacimiento de Fontana Rosa, Roberto Fontana Rosa. Sí. Sí. Pero hoy es el primer día que se festeja el Día del Humorista, así que me parece que todos han estado con este tema, ¿viste? Nosotros sí. Queríamos algún chiste. ¿Tenés algún chiste así? ¿Viste? Porque el humorista como que... A ver, uno cree que el humorista está todo el día cagándose de risa. ¿Me entendés lo que digo? Y la verdad que a veces no, porque creo que también el humorista tiene sus días buenos, sus días malos, a veces se levanta de buen humor, a veces no tanto, ¿no? ¿O me equivoco? Y a veces es difícil, obviamente, cuando uno no tiene un buen día, tratar de estar arriba y tratar de alegrar a la gente. Pero cuando estás ahí en el estudio, qué sé yo, uno... Cambia todo. Se me borra eso. No puedo estar. Tiene que ver el ambiente, tiene que ver el ambiente de tus compañeros también, ¿no? Sí, obviamente el grupo siempre ayuda. Estoy hablando como un futbolista. Sí, sí. El grupo está muy bien, estamos concentrados. Pero bueno, los objetivos son claros. Lo que digo es que obviamente lo que uno trata de hacer todos los días es contagiar a la gente con buena onda y que la gente trate de ir a laburar o vuelva de laburar con una sonrisa, viste, que en estos tiempos donde la gente necesita reírse, viste, necesita por lo menos una alegría, qué sé yo, es muy lindo cuando te escriben por Instagram o por Twitter, o sí. Te cruzan en la calle y te dicen, loco, ustedes me alegran la mañana, me cambian el día, es impresionante la energía que tienen, qué sé yo. Así, esos casos son los como los que uno más escucha, pero sí. Hay otros casos, no sé, me ha tocado de cruzarme con gente que me decía, yo tengo ataque de pánico y tengo que ir sí o sí en colectivo a las 7 de la mañana desde, no sé, desde Florencio Varela hasta Capital. Sí. Y desde que los escucho no tuve más ataques de pánico. Mira qué bien. Nada. Hay un chico no vidente que nos escucha todas las mañanas, que se llama Lázaro. Sí. Y nada, tuvo un par de problemitas estos últimos meses, que lo tuvieron que operar, que estuvo con muchos estudios, análisis, sí. Qué sé yo, y nada, la mamá me mandaba mensajes y me decía, no sabés lo contento que está, que salió de la operación y los empezó a escuchar de nuevo. Y que son cosas que te quedan muy muy adentro y son tremendas. Y sí, porque... Para mí no hay mejor premio sí. que ese. Y sí, porque viste que dicen que, a ver, que la música, la radio, la televisión son tipo terapias, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno está bien anímicamente no se da cuenta, pero cuando se escucha gente como vos diciendo estas cosas, vos decís, a la pucha, sí, es real. Entonces, hay muchísima gente que le hace bien escuchar una radio, un programa, ver alguna película, o sea, realmente... Sí, algo que te acompañe, que te despeje la cabeza. Yo la verdad que cuando suceden esas cosas yo digo, ya está, yo ya estoy hecho, cumplí. Claro, ¿entendés? qué lindo que es eso, Nacho, de verdad, ¿eh? sí, te creemos. Uno trabaja para hacer el mejor programa, para hacer el mejor en lo que hace. Uno es muy exigente con uno mismo y demás, y sí. Obviamente quiere que las mediciones vengan bien y demás, pero cuando te llegan estas cosas, estos comentarios, estas historias, o gente que te cruza y te comenta estas cosas, después lo otro queda de lado. Claro, exactamente. Mirá vos, che, qué bien, pero... Nacho, qué lindas historias, ¿no? Y de esta todos los días tenés algunas, va, unas cuantas tenés. Sí, la verdad que es muy lindo, sí, eso es lo mejor de nuestro laburo. Qué lindo. Llegar al oyente, de esa manera, parece que es... Sí, aparte... Aparte el día de hoy, ¿no? Con el tema de la tecnología, o sea, llegamos, digo, porque yo me siento también como en la radio, llegamos a todas partes del mundo, ¿no? Hoy bajando la app, la aplicación y todas estas cosas que hay en las redes sociales, o sea, te escuchan en todos lados. Tenés argentino en todas partes del mundo, en realidad. Sí, es muy loco. ¿Arranca o no arranca con Bugia Hedger? ¿Arranca o no arranca? Kiosco el Gabigol, atiende en 2 minutos. Bien ahí. No, sin ofender a los hinchas de arriba. No, ya pasó, es un partido, ya está. ¿Vos de qué cuadro sos, Nachito? De Gimnasia. No, bien, ¿estás contento entonces con el Diego? Sí, pero estamos al horno. Bueno, pero yo dije por el Diego, dije, no dije por los resultados. Sí, por el Diego sí, pero bueno, hay que meterle porque está muy complicada la mano. Está muy complicado, lo necesitamos como 3 temporadas más, Diego, ¿no? Más o menos. Y el pasa es que si vos te pones a pensar, si hubiese caído en el club y el club no estuviese peleando el descenso, sería otra la historia. Claro, tal cual. ¿Qué se le va a hacer? Nada, seguro. Estamos así. Nada, seguro. Bueno, Nacho, no te robo más tiempo, che. Humorista, imitador, ¿sos locutor? Mira, me voy a recibir en marzo de 2020. Bien, qué bueno. Ya rendí mi última materia. Sí. Me había quedado colgada hace años y años. No voy a decir cuánto. O sea que lo retomaste hace poco. Eso. Claro, sí, sí. Porque me había quedado una materia de historia del arte. Sí. Con una profesora que bueno. ¿Que te odiaba? Hay veces que los profesores. Porque a mi hija me pasa, recién mi hija me dio una noticia y se llevó 2 materias. Me dice, pero no es culpa mía, pa, es la profesora. Y viste, se ve que a vos te pasó lo mismo. ¿No? Bueno, en este caso, solamente te voy a pasar un dato. Sí. Nosotros éramos más o menos 20 personas en ese momento en la carrera de locución. Uh-huh. Y los que reprobaron Historia del Arte fueron 7. Epa. Y no se pudieron recibir ese año. Mira, claro. Yo no me pude recibir ese año. Y recién la di un par de años después. Sí. Y seguía estando esta misma profesora hasta que la rendí hace 3 meses. Y la te dijo aprobé. Y te dijo, bien, alumno Bulián, lo ha rendido. ¿No? Sí, pero no estaba la profesora. Ah, ya no estaba. Vos esperaste que se vaya de viaje, ¿verdad? Se fue. Sos terrible, Nacho, hijo. Ya no daba más clases. Pero bueno, gracias a Dios la pude rendir bien. Estuve estudiando un mes entero internado. Pero bueno, era una deuda pendiente que tenía, así que si Dios quiere, ahora en 2020 me recibo. No me tendría que haber recibido este año, pero la mesa de examen, digamos, para locución de los recursantes se pasó para el 2020, así que bueno, no me voy a poder recibir este año. Está bien. 2019. Bueno, ¿y eso favorece en tu trabajo? O sea, en lo que estás haciendo, ponele, ¿es un plus? Obviamente sí, es un plus, porque hay muchas marcas que tal vez te quieren llamar para que hagas una locución y vos no tenés el carnet, entonces no lo podés hacer. Ah, claro. Hay mucha gente que te pregunta, que te consulta, entonces lo mejor, lo indicado es tener el carnet, ya estar recibido. Buenísimo. Y poder empezar a laburar. Y te ayuda, ¿no?, esta condición de humorista, así de imitador, que puedas decir marcas o no. Vos sabés que me ayuda, porque... ¿viste? No, pero sí, obviamente. Bien, ahí. Está bien. Ayuda, sí. Todas las herramientas que uno puede sumar al trabajo, sí. Obviamente que ayudan, sí. Bien, buenísimo. Bueno, Nachito, la verdad es que te robé más de 15 minutos, lo que habíamos pactado. Así que nada. Te queremos felicitar acá desde Radio Box 102.9 desde Quilmes. Es una radio que también llega a 102.9 FM Box. Exactamente. FM Box 102.9. Muy bien, Nacho, lo vamos a cortar esto, lo vamos a usar. Estamos buscando la voz, estamos buscando voz de locutor. Así que, bueno, Nachito, la verdad que muy feliz día en tu día y en los días de todo, en el día de todos los humoristas que hay en el país, que muchas son muchos. Gracias. Y nada, gracias por el llamado, gracias por la atención. Yo sé que ahora tenés que hacer muchas cosas para mañana, así que no te vamos a robar más tiempo. Y nada, mira, tengo que guardar las bolsas de supermercado que tengo en el living. Sí. Y una vez que hoy hicimos las compras con mi mujer, sí. después de eso me pongo a laburar ya para todos los programas. Buenísimo. Nacho, muchísimas gracias. Acá desde Ritual. A ver, de cine, Ritual de Martes. Ritual de Martes, en FM Box. ¿102 cuánto? .9. Ritual de Martes, en FM Box. 102.9. Bien. Lo tomaste, Damián, ¿no? Está perfecto, dice Damián. Igual, Nacho. Sí, igual te la imposté, joder. Nacho, te mando un fuerte abrazo, saludo a la familia, éxitos en lo que vendrá. Y nada, te estaremos llamando, molestando nuevamente por alguna cosita, ¿dale? Dale, Nacho, no hay problema. Te mando un gran abrazo grande para vos, para toda la gente de la radio, y gracias por molestarte y por haberse unido conmigo. Por favor, Nacho, gracias a vos. Muchísimas gracias. Abrazo. Fuerte abrazo. Si después tenés el corte... Sí. Que me lo pasen. Dale, te lo paso, quédate tranquilo. ¿Eh? Buenísimo. Tarea para la casa. Dale. Chao, Nacho, abracitos. Gracias. Abrazo gigante. Chao, Nacho, gracias.